¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. Sabemos que los tuvimos abandonados una semana, los tuvimos a dieta comicasera, pero bueno, ya estamos de nueva cuenta por estos rumbos. Mi nombre es Jorge Tobalín, de mi lado izquierdo se encuentran... Hola, ¿qué tal? David Méndez Jiménez, Everardo Ferrer y Rodrigo Vidal. Y claro, también por aquí está el señor Ernesto Mata en la operación y posteriormente en la edición de esta cuestión comicasera. El tema de hoy central, para que se queden al ratito, va a ser el cómic de horror, obviamente muy ad hoc con este fin de semana, con estas fechas. Esperemos que se queden, va a ponerse sabrosín. Vamos a empezar rápido con las noticias. Este fin de semana se realizó, bueno, más bien ya lleva, durante 10 días se realizó la Feria del Libro del Zócalo. Y tuvo actividades relacionadas con la historieta. Hubo bastantes invitados, varias actividades, varias de ellas organizadas por Editorial Resistencia, la gran mayoría. Por ahí se realizó de nueva cuenta un 4x4, esta tropicalización del ejercicio creado por Scott McCloud, en el cual participaron varios artistas mexicanos. Por ahí vimos a Beteo, a Juan L, a Beteo, a Augusto Mora, bueno, a Clement, a Bef, por ahí, a Belicosa, si no me equivoco, a varios artistas colaborando ahí en este reto de dibujar una historia de 4 páginas en tan solo 4 horas a partir de unos conceptos, unas ideas que se les daban ese mismo momento, unos minutos antes de arrancar el reto se les daban. Ya es como la tercera vez, ¿no? Yo creo, ¿cuántas veces van que lo hacen el 4x4 de Resistencia? Ese es el segundo en el Zócalo y hubo pláticas por ahí, tuvimos la oportunidad de estar en algunas de ellas. ¿Qué ves de interesante y de diferente en esta edición de actividades sobre historieta en el Zócalo, Ferrer? Por cierto, habíamos dicho que antes de que el señor Ferrer tiene que participar, necesita sus espinacotas como Popeye. Un momento. ¡Ah! ¡Con marranilla! Señor Ferrer, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Pues de diferente podríamos decir que más que nada que no se colgaron del nombre de novela gráfica en esta vez, ¿no? Aunque sí se manejó la jornada de narrativa gráfica, que tiene toda la razón del mundo. Las ponencias se manejaron con el nombre de historieta, que eso es bastante válido, ¿no? También, aparte de la presentación de un nuevo 4x4 en vivo, se realizó la presentación, valga la redundancia, del libro que se realizó el año pasado. Ese es un libro bastante atractivo, yo creo que tienen que echarle un ojo. Podría decirte que es la primera edición realmente creada para Resistencia, ya que todo lo demás de su colección narrativa gráfica es prácticamente compilaciones. Y pues es muy agradable ver cómo van cómo va teniendo, agarrando consistencia el cómic dentro de este gran evento que es la Feria del Libro del Zócalo. Y aparte, esta misma semana todavía continuaron las actividades en el Centro Cultural de España, ¿no? Por ahí también nuestro, como dice nuestro jefe de información, compartido con los forasteros, el Lioco, que esta vez no pudo acompañarnos, nos mandó pues también las notitas chismosas de la semana, esta cuestión de que pues por ahí hubo una resolución de nueva cuenta de un juez en Estados Unidos que, bueno, les al menos por el momento le está dando pues la victoria de cierta forma a DC Comics en cuanto a este juicio que llevan con la familia de los descendientes de Schuster, co-creador de Superman. Y como bien comentaba Rodrigo antes de que empezáramos a grabar, pues a lo mejor esto no es el punto final, ¿no? Todavía, sino que aparentemente podría ser que es un round ganado por DC Comics, pero podría ir para largo. ¿Qué nos comenta, señor Vidal? Sí, bueno, conociendo cómo funciona el sistema judicial estadounidense, esto no va a ser... A ver, platícanos. ¿Por qué conoces el sistema judicial estadounidense? ¿Qué episodio oscuro tienes que contarnos a los lectores de Comicasi? No, para nada. He visto demasiadas series y películas y sé perfectamente que reflejan la realidad a pie puntillas. Los gringos tienen la manía de demandar por todo. Si bien ya el año pasado, o fue este, cuando un juez había dado una sentencia a favor de los herederos, y por lo que se empezó a especular que iba a pasar con la franquicia de Superman en DC, obviamente ahora DC sacó este recurso de sacar este supuesto acuerdo que tuvieron Siegel y Schuster en los años 90, a cambio de una pensión anual y de pagar algunas deudas. Ellos le entregaban ya los derechos a perpetuidad a DC. Obviamente la familia va a apelar, seguramente van a decir que lo firmaron bajo presión o algo así, porque obviamente si pagaron unas deudas es porque necesitaban el dinero. Y este tipo de argumentos en Estados Unidos es clásico que los peleen. Entonces yo creo que la tirada va a ir por ahí. Obviamente esto se va a seguir prorrogando durante años. Yo la gran duda que tengo es, las leyes de derecho de autor en Estados Unidos mencionan que después de determinado tiempo todas las creaciones ficticias pasan a ser del dominio público. Existen por ahí algunos recovecos que permiten que algunas marcas registradas puedan volverse a registrar, como es el caso de Mickey Mouse, que ya fue registrado. No conozco bien cómo está esa ley, pero bueno, lo que me da curiosidad es, llega un momento en que efectivamente todas esas propiedades pasan a ser del dominio público, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando esto pase? Digo, es muy triste. Yo creo que aquí lo que tienen que aprender los creadores es justamente aprender la experiencia de Siegel y Schuster. Y pues cada vez que caen una obra por contrato, pues por lo menos sacar un buen precio a venderle los derechos a las compañías, ¿no? Yo creo que por eso es que es muy raro ver personajes nuevos actualmente en los cómics, ¿no? Porque ya las compañías no se van a arriesgar a que un autor luego les exija regalías, y obviamente los autores mejor van a preferir generar sus propias creaciones para cómics de autor y no para cómics de compañías, lo cual es demasiado triste. Yo creo que perfectamente las compañías de cómics podrían ceder un poco, darles un poco de regalías a los autores y tener mejores historias, porque tiene muchísimo tiempo que no vemos un personaje nuevo, ¿no? ¿Cuál fue el último gran villano del Hombre Araña? Si acaso Carnage, y eso entre comillas, ¿no? ¿Y cuánto tiene? Ya tiene más de 20 años que surgió y no ha habido ningún personaje nuevo que valga la pena. En el caso de DC creo que estamos peor todavía. Esperemos que este conflicto se resuelva, por lo menos ya para que DC sea capaz de hacer algo con Superman, ¿no? Algo interesante. Y completando la información que decía Rodrigo y con la información del buen Lioco, en 2010 es cuando empieza de nueva cuenta este conflicto entre DC Comics y los Schuster, y el argumento de DC Comics es que, bueno, que la familia había renunciado al copyright de Superman por un acuerdo en 1992, o sea, hace 20 años ya, en el que aceptaba la familia una pensión anual vitalicia de $25,000 y, como decías, el pago de unas deudas, ¿no? Entonces, según este acuerdo, según lo que llegó a dictar entonces DC y que aceptaron los beneficiarios, esto pues zanjaba la propiedad en favor de la editorial y evitaba que la familia ejerciera el derecho de reclamación contemplado legalmente. Y el dato también ahí, el curioso, para que lo recuerden más bien, es que en su momento Siegel y Schuster en el 1938, pues vendieron, cedieron los derechos del personaje por $30, ¿no? Entonces, bueno, que no sería obviamente la primera vez que DC hace cosas como raras con cuestiones así de derechos de personajes. A mí siempre me ha causado mucha risa lo que en su momento fue con la amenaza de demanda a lo que era Fawcett, la inglesa, que estaban publicando Capitán Marvel, conocido por muchos de nuestros papás como Shazam. Que dice, no, pues se parece mucho a Superman, bájale, desaparécelo porque si no te vas a meter en broncas. Desaparece el personaje y años después termina siendo parte de la misma editorial que lo tachaba de ser una copia, ¿no? ¿Algún comentario, señor David, al respecto de esta cuestión de los derechos de los personajes del cómic? Pues creo que esto también se llegó a dar cuando fue como por los 90s, que las grandes editoriales ahora sí que absorbieron a las pequeñas que estaban teniendo éxito, ¿no? Que también llegaban a hacer hasta copias de los personajes originales, como de Authority y todo eso. Ahora sí que como que los absorben, los congelan y los olvidan un rato. Y creo que ahorita está saliendo otra vez en New 52 algunos personajes que ya tenían rato que no salían y eran precisamente esas editoriales de Malibu, de Wildstorm, ajá. Entonces como que son, no sé si artimañas legales que podamos llamar, que para que las absorban. Y ahora sí que como que anulara la competencia, ¿no? Que de hecho, al rato en el tema central, cuando hablemos del cómic de horror, gran parte de la creación del código del Comic Books Code tuvo que ver con que las grandes editoriales veían peligrar su tajada del mercado debido al éxito de los cómics de terror de DC y de otras editoriales independientes. Entonces, es una historia que ya lleva pues desde la Edad de Oro y que todavía se sigue dando, ¿no? Es algo penoso, la verdad, para la industria gringa del cómic. Y hablando de cosas penosas, entonces, señor Clark Kent, que nos renuncia, ¿no? Según esto, al planeta en su nueva etapa, pues Superman Reloaded, y ahora resulta que ya no será periodista de este conocido diario ficticio, sino que desde el Superman número 13, pues ya renuncia al planeta y será ahora bloguero. Y como bien decía Rodrigo, pues sí, llegan bastante tarde, como 8 o 10 años tarde a la fiebre de los blogs, porque deberían tener un podcast mejor, Clark Kent, ¿no? ¿Qué dices? No, yo digo que debería convertirse en estrella de Twitter, que es lo que está muy de moda ahorita. Podría tener millones de seguidores y no ganar ni un solo peso con eso, ¿no? Sí, es algo triste que ha pasado en el internet. Los blogs eran, a mi juicio, una de las cosas más interesantes que había en la red. Obviamente, como en todo producto cultural, pues el 90% era basura, pero el 10% que valía la pena eran cosas interesantes y pues ya nadie bloguea. ¿Por qué? Porque se perpetuó el mito de que la gente en internet no quiere leer cosas largas, se conforman con 140 caracteres y eso les basta, al parecer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, te DC, en afán de verse modernista, pues pecaron de ingenuos y ahora nos van a entregar un Clark Kent atrasado 10 años. Sin embargo, digo, va a ser interesante ver cómo lo manejan, ¿no? Eso es ver toda la cultura de internet en los cómics. No creo que lo hagan. Ya, si terminan así. Sobre todo porque lo escribe Scott Lobdell, quien no es conocido por ser un escritor que se fije en las cuestiones sociales, sociohistóricas que rodean a los cómics de su época. Entonces, bueno, pero que no les vaya mal a DC, ¿no? A fin de cuentas son cómics y lo que nos gusta leer. En cuanto a estrenos que tienen que ver con la pantalla chica y la pantalla grande, por ahí ya, obviamente ya lo vieron ustedes porque son unos nerdos como nosotros, por ahí ya está circulando desde hace unos días el tráiler de Iron Man 3, ahí con Ben Kingsley como el mandarín, y pues a ver qué tal, se lo estamos enseñando el tráiler a Ferrer antes de empezar el programa y no parecía muy impresionado. Pero a ver, ya será cosa. Dice que a él no le gusta, no le llaman mucho la atención los avances cinematográficos, pero a ver qué tal pinta. Aquí Rodrigo y Everardo coincidían en que no les había fascinado la segunda parte, pero esperemos a ver qué hay con la tercera. ¿Algún comentario? ¿Tú sí viste el tráiler? Ah, pues lo acabas de ver también, de todos modos. ¿Cómo lo viste, David? ¿Crees que sí se te antoja verla o qué? El tráiler, la película. Ah, ya me estaba emocionando, pero no, sí, también el tráiler. La película también sí, se ve interesante, más que nada por el villano, ¿no? A ver cómo lo pintan. Como que las nuevas armaduras no me gustaron mucho, me gustaba más la clásica, pero sí le voy a dar una oportunidad también a la 3. No sé, Berardo, si después de ver el tráiler piense darle su oportunidad. No, sí, claro, como a todas las películas, ¿no? Por eso digo, no me gustan los trailers porque no se puede encontrar una película en 2 minutos, ¿no? Ha habido bastantes decepciones en ese terreno debido a que los trailers son impresionantes y la película termina decepcionando. Scott Pilgrim. ¿Te acuerdas cuando lo único que veías antes de los estrenos de las películas era el cartelito en el periódico? No había trailers ni nada. Sí, vamos, no los veías tan seguido en la tele, no había YouTube para... Nada. Más que hasta el cine cuando lo llegabas a ver y poco antes, ¿no? ¿Qué decías de Scott Pilgrim? No, que hablando de películas cuyo tráiler era maravilloso y la película fue una decepción, está Scott Pilgrim. Lo que comentábamos Everardo y yo sobre Iron Man 2 es que, bueno, no nos gustó a mí en lo personal, es porque me pareció que fue tenía la misma estructura de la primera película sin la sorpresa que tuvo la primera parte, ¿no? Este tráiler de la tercera entrega, la verdad es que a mí me encantó. Yo desde cuando quería ver al mandarín y solo espero que la escena al final de los créditos sea Fin Fan Fum. Ese es mi gran deseo para esa película. Y también retomando esta cuestión de, bueno, cosas que ver en el cine, pues sí, lamentablemente Judge Dredd, el juez del apocalipsis, pasó sin pena ni gloria también en México. Yo creo que duró 2-3 semanas cuando mucho y ya pasó a mejor vida. Esperemos que le vaya mejorcillo en video, en Blu-ray y demás. Como a nosotros nos gustó bastante, ahí nos pusimos las pilas para conseguir unos promocionales que en un ratito más vamos a estar obsequiando, así que quédense escuchando el podcast. Todos, tú viste, pues fuimos todos a ver Dredd, ¿no? También. Yo la verdad es que la considero de este año la mejor adaptación de cómics. Por ahí escuché algunos comentarios de gente fanática del cómic que decía que era una buena película, pero que no se parecía al cómic. Yo nada más falso. Justo en uno de los remates de libros que se organizan en el auditorio en el Auditorio Nacional, conseguí unos recopilatorios con las primeras apariciones de Dredd y lo estaba leyendo, y la película tiene toda la atmósfera y todo el estilo de estos cómics. Me pareció maravillosa. Lo que más me sorprendió fue el uso que le dan a la cámara lenta. Es la primera vez que veo que la cámara lenta es un recurso para contar la historia. No es nada más para que la película, para que se luzcan los efectos especiales o los actores. Sí, se cuenta una historia a través de la cámara lenta, ¿no? Eso me pareció fabuloso. La verdad es que es una gran, gran película. Si no la vieron, aunque no sean fans del cómic, búsquenla, porque como película es muy buena. Sobre todo si son fans de las películas tipo de estilo Quentin Tarantino y esa violencia sin sentido y sin demasiada justificación, échenle un ojo a la película de Judge Dredd. La verdad es que le da un manejo bastante poético a la violencia, y sobre todo que es impresionante cómo nada más moviendo la boca, el actor que interpreta a Judge Dredd es capaz de transmitirnos sensaciones. También, bueno, hoy que estamos grabando, pero para cuando ustedes lo estén escuchando, ya se habrá estrenado, el segundo capítulo de la serie más nueva de Warner relacionada con cómics. En este caso es Arrow, que se estrenó hace, pues ya para cuando lo estén escuchando ustedes, hace un par de semanas. Aparentemente con muy buenos comentarios en su primer capítulo, como bien se dice, pues casi siempre el primer capítulo, en su caso igual que cuando Smallville, pues le fue bastante bien. Obviamente no he visto el segundo todavía, se está estrenando en este momento mientras grabamos el programa. El primero me gustó porque al menos se me hizo, me agradó ver un personaje como un poquito menos mesurado en la pantalla, un cuate que, vamos, el primer capítulo obviamente es de origen, de dónde viene, pero te muestran algunos flashbacks obviamente de su pasado, cuestiones que te dejan ahí con dudas acerca sobre ciertos personajes que se llegan a aparecer de alguna forma en la trama de este primer capítulo. Y decía que lo noto como desmedido el personaje, porque es un cuate que no es el famoso Boy Scout como en el caso de Superman, sino es un cuate que tira a matar, que mata a cuadro, lo cual se me hace muy distinto, al menos, ¿no? En primera instancia, obviamente no nos vamos a dejar impresionar nada más por eso, si la trama de los subsecuentes capítulos pues no da para tanto. Pero al menos el primer episodio me gustó, ya lo pueden checar ustedes. Se transmite en cable los lunes a las 10 de la noche y se repite los sábados a la 1 de la tarde. Ya será cosa también de que ustedes nos comenten cómo ven la serie, y aquí también que algún comicasero interesado la quiera comentar con nosotros. Y como han sido ustedes muy pacientes, y como regalo de que la semana pasada no estuvimos con, antepasada, no estuvimos con ustedes, ahí les tenemos dos fechas de lanzamiento interesantes que tienen que deben tener ustedes presentes en su calendario para que vayan apartando. Pues yo me imagino que serán 30, 35 pesos por título, más o menos, digamos un aproximado. Bueno, no, porque uno de esos títulos es tomo. Es tomo. Estamos hablando de la fecha de lanzamiento de The Walking Dead en español por parte de Kamite, y de Spawn, que sería el segundo título de la editorial. Las fechas, no sé si tenemos un informante o las tengo que decir así al la soñó. La soñé. Se las vamos a decir. The Walking Dead en español por Kamite en tomos de 6 números. Lo estaremos viendo. Chéquenlo el 15 de noviembre 15 de noviembre, si no me equivoco es miércoles, jueves, algo por el estilo. Y también Spawn, el 29 de noviembre, dos semanas después. Aquí le estamos checando nada más rápidamente cuándo carambas es el 15 de noviembre, si es jueves. Es jueves 15 de noviembre, ya para que lo pongan ahí en la agenda y corran a comprar su tomo. Esperemos que esté pues lo mejor editado posible, ¿no? Y nos comentaban que originalmente iba a salir este primero de noviembre, pero pues ya ni modo, se atrasó, no puedan aprovechar el Día de Muertos. Y ya seguido de eso, como les decíamos, pues Spawn, ¿no? Para que lo vayan ahí checando. Sigue por ahí la, pues, ¿cómo decir? Como colecta de fondos, de ayuda al dibujante de lo que sería Video Risa, Simón Simonazo, Cheese, el Loco Max. Ha estado tenido problemas de salud, que por lo mismo le han traído problemas ahí, algunos aprietos, apuros económicos, y sobre todo en redes sociales, en Facebook se ha estado promoviendo mucho, pero pues obviamente se puede hacer mucho más todavía, y aquí el señor Ferrer nos trae los datos de cómo echarle la mano al dibujante de estos cómics. Sí, efectivamente, Jesús Morales está pasando por una situación difícil, por parte de, bueno, encabezados por el ilustrador Óscar Altamirano, que es quien hace algunas ilustraciones para el periódico El Gráfico. Se está haciendo una rifa para reunir fondos para ayudar a Mor o Moraliux, que es bastante atractiva, ¿no? Pues en ella se están sorteando un set de figuras de Kiss, playeras de Simón Simonazo, ejemplares de Simón Simonazo firmados y cosas bastante especiales que bien valen la pena como premio, pero más que nada como ayuda que se le va a dar a este señor que nos dio tantas horas de entretenimiento en nuestros años mozos, a algunos, a otros ya bastante creciditos, o a otros más siendo niños aún, que tenían que esconderse para leer ese tipo de publicaciones porque no eran muy bien vistas por nuestras mamás. Aquí abrieron una cuenta a la que puede hacerse un depósito de 100 pesos para poder acceder a un boleto para la rifa. ¿Cuándo va a ser la rifa? La rifa se va a llevar a cabo el 17 de noviembre en el kiosco Morisco de Santa María la Ribera, un lugar que está bastante cerca de donde se editaba Simón Simonazo. Y la cuenta es a nombre de Ignacio Morales Hernández, que es hijo de Mor. Es a Bancomer. La cuenta es 41-52-31-23-01-79-77-80. Les repito, esta se va a llevar a cabo el 17 de noviembre a las 12 del día en el kiosco Morisco, y va a contar con la presencia del artista, quien va a estar ahí firmando algunos de los ejemplares que quieran llevar. Yo creo que esto es una buena causa. Los muchachos que están organizando esto pudieron bien saber que esto iba a llamar la atención de la gente, más que nada por ayudar al artista, pero como un bonus o como un agradecimiento decidieron hacer la rifa de estos premios, que son, les repito, bastante atractivos para cualquiera que haya gustado del trabajo de Mor y su paso por Simón Simonazo y Chis. Pueden escanear su ficha a oscaraltamirano@msn.com de cualquier parte de la República y se les haría llegar al ganador su premio sin costo alguno. Entonces, bueno, ya supieron, si no pudieron anotar el número de la cuenta bancaria, pues denle rewind y pónganle play de nueva cuenta y chequen el datillo. Hay que pues mocharse ahí, echar la mano, ¿no? Ahora sí que me tocó ver varios comentarios, por ejemplo en Facebook, de repente de lectores, ¿no? como tú, por ejemplo, como David, yo sé que también son seguidores de Moraliux, y espero que no se estén quedando nada más en los comentarios de los blogs, ¿no? Sobre cómics, sino que en verdad estén echando la mano. Y por otro lado, pues en noticias más alegres, publicamos, chéquense, dense una vuelta por comicase.net. Hace unos días empezamos a publicar la guía Comicase de compras para Festo 2012. Esto es el 17 y 18 de noviembre, como parte de la Feria Internacional del Libro infantil y juvenil ahí en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, sábado y domingo. Ahí vamos a estar, aquí muy cerca de la base Comicase 2. Vamos a estar un chorro de invitados, muchos creadores de cómics, va a estar por ahí también Comicase. Y si se meten al blog, a comicase.net, van a poder ahorita ver ya la guía de compras, que como, al igual que lo hicimos el año pasado, es una descripción del producto, una descripción sencilla, con precio, número de páginas, si es a color, si es en blanco y negro, de qué tamaño es, para que tú sepas más o menos, le puedas ir calculando pues cuánto dinero llevarte o para qué te alcanza también, ¿no? Porque a lo mejor no te vas a comprar todo, pero sí puedes ver, darte una idea más o menos de lo que va a haber. Hay cositas muy interesantes por ahí. Está lo de Angeleros, que es el primer número de 4, es una miniserie realizada por Edgar Clement y Raúl Valdés, que es dentro de este universo de Operación Bolívar. Es un primer número que aparentemente se va a presentar por allá. Por ahí también va a Creato Motor, que son pues estas personas de Monterrey, en las que está también metido nuestro amigo Salvador, el Mudo Martínez, Vázquez Martínez. Están presentando dos cómics, que es el de Dharma, y también por aquí tengo el dato de otro que nos mandaron hoy la información. Ah, bueno, Shibang Texas, que es una continuación de este proyecto que ya tiene varios años trabajando Salvador, nada más que en esta ocasión es dibujado por Hugo Aramburu, y por Sopelana, por Luis. Hay varias cositas ahí para todos los gustos, hay comedia por ahí, está lo nuevo de Eva Cabrera, Claudia Aguirre, lo nuevo de Willy Mann, de Juan L. Va a estar, por ejemplo, de las compras que sí, para mí sí, ya es segura, es el tomo de Power Nap, el de Maritza y Bachan, ese ya seguro, luego lo voy a ir a buscar. Hay títulos nuevos para muchos de nosotros, como lo que es Hombre Gris, por ejemplo. Va a haber de todo un poco, es cosa de que se metan al sitio. Varios títulos. Aquí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, Héctor Santarriaga trae como 3-4 títulos. De hecho, hoy la casa por la ventana son varios recopilatorios de obra suya. Entonces creo que vale mucho la pena si les gusta lo que es la ciencia ficción. Va a estar Bunsen, y me imagino que no solamente la editorial, sino quiero imaginar que Jorge Pinto va a estar por aquí ese fin de semana. Entonces, si son fans de Bunsen, pues aprovechen. La mayoría de todos los autores, incluyendo por ejemplo Jorge Cavazos con Caballo Negro, también traen recopilatorios nuevos o lanzamientos, vale la pena. Y esto lo vamos a estar actualizando conforme vaya cayendo información, casi diario, si no es que cada 2 días estamos subiendo algo nuevo. Y en próximos días vamos a estarles también mostrando qué vamos a llevar de nuevo nosotros como ICASE, aparte del nuevo número de la revista, que es el 18, que estaremos ahí promoviendo con ustedes. Y para terminar con la sección de las noticias, todo indica que el próximo sábado 10 de noviembre, les subrayo por confirmar, estaremos en la tarde, por ahí de las 5 de la tarde, en Fantástico, y vamos, y se los anunciamos ahorita, es porque no toca episodio del podcast sino hasta después de esa fecha. Entonces, si no lo anunciamos ahorita, ya no lo anunciamos. Estaríamos presentando aparentemente el número 18 de Comicase, ahí en Fantástico, con nuestros amigos de Comicastle, el sábado 10 de noviembre, horario por confirmar. De todos modos, chequen, síganos en el Twitter, en Comicase News, o en el Facebook, ya sea en la cuenta oficial Revista Comicase, nos encuentran ahí, o en el perfil de usuario normal que tenemos por ahí, que es el Comicase Banzai, en el Twitter, o en el mismo blog, en comicase.net, para nada más confirmar la fecha. Vamos a estar ahí presentando el nuevo número, cuyo, iba a decir cuyo tema central, sí es las mujeres y el cómic, pero casi la mayoría de los artículos periféricos también tienen que ver mucho con mujeres, ya sean personajes, autores, y traemos dos portadas muy chidas, que una es la de Pepe Quintero, que ya seguramente la vieron por ahí, muy padre ahí reuniendo a varios personajes clásicos de la historieta, y otra que está gustando mucho, lo que hemos ido mostrando en redes, que es la que nos hizo Diana Martínez Cornejo. Ella hace pues ya más de un año nos hizo la contraportada del número de Alan Moore, que se acabó afortunadamente muy rápido. Nos hizo una Silk Spectre que gustó mucho, y a nosotros también nos gustó mucho, entonces la invitamos de nueva cuenta a colaborar con nosotros. Nos hizo una portada que creo que va a gustarles también bastante. Así que bueno, nada más, también estamos esperando confirmarles el dato, chéquenlo ahí en internet, de que nos acompañe Pepe Quintero, ojalá se pueda, vamos a checarlo, ojalá, estaría de lujo, pero revísenlo posteriormente en comicase.net. ¿Querías comentar algo, David, de esta cuestión? Unas llamadas misteriosas que estuvimos recibiendo algunos comiqueros, pero adelante, vas. Bueno, pues sí, es que es una situación que al parecer, como nos recordó José Miguel Alba, al parecer fue lo mismo hace unos 3-4 años, de unas personas que llaman a personas, ahora sí que llaman por teléfono o contactan a otros personajes del medio, diciendo que son familiares de don Gabriel Vargas y tienen material ahí inédito del señor que quieren vender, porque ellos tienen algún problema, porque están creando un negocio, y nos los ofrecen. Entonces, pues sí, creo que esto no es cierto, ya anduvimos indagando, ya nos conectamos afortunadamente entre nosotros, y creo que no es cierto esto. Entonces, seguramente si alguno de ustedes que está en el medio y recibe este tipo de llamadas, no les crean, porque no es cierto. Te dejaban a ti también un boceto en 800 pesos, algo así habías comentado, ¿no? No es cierto que la señora sea licenciada y que sea nieta del señor Vargas y que tiene ahí originales a lápiz que quiere vender porque tiene un centro de mujeres abandonadas de la calle que hacen artesanía y que venden. O sea, te cuenta un choro mafufero ahí totalmente que te la llegas a creer. Entonces, pues para estar alertas, ¿no? Más que nada a todos nosotros. Y pues estar conectados para que también ese tipo de cosas pues no se repitan ahorita otra vez como hace 4 años. Y ya se nos estaba olvidando que, bueno, aparte de este aviso importante, aquellos que deseen realizar el salto a las grandes ligas comiqueras de Estados Unidos, ahí viene una oportunidad, porque es el segundo año, la segunda ocasión que en Festo, a finales de mediados de noviembre, se va a realizar una revisión de portafolios a artistas mexicanos que tienen que realizar una serie de, si no me equivoco, por lo menos 6 páginas de un guión de los Teen Titans, si no me equivoco también, que pueden descargar directamente de festocomic.com, del sitio de Festo, porque viene a revisar portafolios Eddie Berganza, quien ha sido editor también de DC, y pues tiene un chorro de tiempo trabajando en el medio del cómic, así que así como la vez pasada vino Cebulski a revisarles por parte de Marvel, esta vez le toca a DC, pues creo que es una buena oportunidad para aquellos. Y por ejemplo, interesante mencionar que al menos de la revisión anterior, todo indica que ya hay por lo menos un dibujante mexicano que ya está a nada de hacer su debut profesional, ya oficial más bien, con Marvel. Todavía no se ha hecho dicho, creo que oficialmente, ni en las redes sociales de este mismo dibujante, pero pues eso es bueno, ¿no? Entonces, así que ya saben, el reto está complicado porque sí tienen como cosa de 10 días, creo, para dibujar las 6 páginas, y obviamente, si están escuchándolo hasta ahorita, pues ya valieron Eddie Berganza, porque no les va a dar tiempo, obviamente, ya estamos como a 4 o 5 días de que se termine el plazo, entonces ya obviamente no les va a dar a tiempo, pero si estaban interesados ya lo sabían seguramente. Así que esto serían las noticias, vámonos al cómic cancionero. Cancionero. De la viñeta al gañote. Bueno, y ahora en el cómic cancionero nos vamos a ir con un gran clásico del heavy metal. Esta canción se llama Iron Man, de la banda Black Sabbath. Esta banda fue la creadora del heavy metal como tal. Viene en el disco Paranoid. Fue utilizada obviamente en el soundtrack de las películas de Iron Man. Y creo que queda muy ad hoc con las fechas, porque bueno, el heavy metal siempre se ha asociado con lo oscuro y lo oculto. Obviamente también con lo satánico. Entonces escuchen en todo su esplendor este gran himno del heavy metal, Iron Man con Black Sabbath. Oh, Bueno, después de esta rolita que nos acaba de poner el señor Vidal, entramos de lleno al tema central, el cómic de horror. Seguramente ustedes en algún momento han llegado a leer alguno, ya sea en americano, japonesoide, cómic mexicano poco, pero sobre todo en el presente. En décadas pasadas sí hubo bastantes títulos, de los cuales, obviamente, como estamos hablando de décadas pasadas, el señor Ferrer nos va a platicar de eso. Y comenzando por el pasado, creo que sería interesante, me imagino, aquí el señor Vidal, ustedes no pueden verlo, pero tiene un libraco gigantesco que se ve bastante apetecible, que es The Horror. Eso fue una nalgada que le dio Vidal al señor Ferrer con su libro que se compró por Amazon, me imagino. Que se ve que está bastante bueno y será la Biblia por la cual, mediante la cual se estará guiando el señor acá. Creo que no sé si teníamos pensado imaginar iniciar con la cuestión de Easy Comics o como por dónde sería, señor Vidal. Hablemos un poco de cómics de horror. Bueno, obviamente hablar de cómics de horror es un tema muy vasto, no nos alcanzaría ni siquiera 10 podcasts seguidos. Creo que sería bueno mencionar que en esa gran época para los cómics, que fue la época de oro, las temáticas que se manejaban dentro de las historietas eran muy muy variadas, ¿no? Actualmente el grueso de la población cree que los cómics es igual a superhéroes, lo cual es falso. Y en aquellos años le quedaba claro a la gente que los superhéroes eran uno más de los géneros que se manejaban dentro del cómic, ¿no? Incluso hubo una época en que los cómics románticos eran los cómics más vendidos. Y lo chistoso fue después de esa época, los cómics de horror y de ciencia ficción son los que se vuelven la punta de lanza para toda la industria. Digo, al grado que todas las editoriales le entraron al tema del horror, y a fin de cuentas fue lo que sentenció su caída, porque algunas editoriales pues sí se pasaron de lanza y empezaron a sacar cómics muy muy atrevidos, y obviamente eso desencadenó que se creara el famoso Comic Books Code Authority, Comics Book Code Authority, que empezó a regular los cómics y le dio al traste a toda la libertad creativa de la que gozaban los autores. Y muchos dicen que ahí fue donde valió queso el cómic como objeto cultural y artístico. No que haya valido queso, sino que más bien fue lo que impidió que obtuviera su madurez creativa, como lo obtuvieron otros medios de comunicación como el cine, la televisión, porque fue tal la censura que se les impuso que, vamos, no se permitió desarrollar las ideas dentro de las páginas de cómics. Estaban muy muy controlados. Yo creo que dentro de la historia gringa, la censura a los cómics ha sido la censura más estricta que ha habido, ¿no? Al punto que no se podía poner en portada palabras como vampiro, hombre lobo, obviamente no se podía hablar de drogas, ni siquiera para hablar en contra de ellas. Situaciones que posteriormente se fueron dando, debido en parte también a que pues ya el gobierno no le quedó otra más que aceptar que las drogas eran un problema y que tal vez a través de los cómics se podría acceder a la juventud para que no las utilizara. Pero bueno, el tema es muy vasto. Yo creo que para iniciar sí habrá que tener en cuenta, como dije hace un momento, los cómics, los géneros dentro de los cómics son muy variados, y obviamente el horror ha sido un género preponderante, como lo ha sido dentro de la literatura, dentro del cine, porque son esos temas que se vuelven atractivos debido a que normalmente se manejan cuestiones prohibidas o se manejan ese tipo de fantasías que muchas veces no estaríamos dispuestos a aceptar que tenemos. No cualquiera puede decir, pues sí, fantaseo con matar a otra persona, ¿no? Aun cuando psicológicamente está demostrado que es una de las fantasías más recurrentes en la mayor parte de la población, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que fantasees con matar a alguien, no quiere decir que seas un asesino en potencia, simplemente pues las mismas reglas que impone la sociedad son las que uno desearía transgredir a través de sus fantasías. Y por lo mismo es que el horror se vuelve tan atractivo. En el caso del cómic, y vamos a centrarnos bien en la época de oro, fue un campo muy fértil porque permitió que muchos autores de veras se explayaran con ese tipo de fantasías y las plasmaran en papel, y además que las plasmaran con una excelente calidad gráfica. De hecho, los mejores dibujantes de aquellas épocas eran los de DC Comics, que fue otra de las razones por las que también a las otras editoriales no les convenía que DC fuera tan exitosa, porque como pagaba bien y los autores tenían libertad creativa, pues obviamente todos querían trabajar allá y no le echaban ganas a trabajar en otras editoriales. Entonces, vamos, fue algo muy complejo, ¿no? Toda esta cuestión de la censura en los cómics en los años 50 fue no nada más fue cuestión de los temas que se manejaban, sino también hubo intereses mezquinos ahí metidos. Pero bueno, regresando al tema, fue un campo muy fértil. Teníamos historias que estaban bien escritas, que estaban bien dibujadas, y sobre todo había una variedad de temas. Vamos, el horror lo mezclaban con la guerra, lo mezclaban con el western, lo mezclaban con la ciencia ficción, lo mezclaban con la fantasía, hacían adaptaciones de literatura de terror, la adaptaban al cómic, todo este tipo de cosas. Es una situación que no se ha vuelto a dar en la industria del cómic. Si acaso en los últimos años ha habido un resurgimiento, gracias a que se ha revalorizado el cómic como un medio, ha habido un resurgimiento en utilizar estos diferentes géneros. Y bueno, ahorita podemos gozar de varios cómics de licencias basados en películas de terror. Está el caso de Hellraiser, el caso de Evil Dead. Aquí David trae una muestra de varios cómics licenciados. Está cómics de Chucky, hasta de MacGyver. Yo no sé por qué trajo MacGyver, eso no cuenta como terror. Viernes está ese. Pero bueno, no sé ustedes qué les gustaría. Bueno, ¿cómo podemos continuar esta charla? Sí, efectivamente, podemos hablar del título más clásico de Easy Comics, que fue Tales from the Crypt, ¿no? Que pues la gente la conoce más bien por su adaptación a su paso al tubo catódico. Pero ¿por qué hablas como libro español de la biblioteca del doctor oculto? Porque leí varios de esos títulos, ¿no? Y sí, pues la mayoría de los cómics de EC y de todas las editoriales que en ese tiempo manejaban el horror como género, Atlas sobre todo, que fue el antecedente de Marvel Comics, llegaron a publicarse en México a través de Editorial La Prensa y otras editoriales en la época, a final de los 40, principio de los 50, en lo que en México había al menos 30 editoriales que manejaban licencias, y crearon una escuela que se retomó en el país. Y por decirlo, cada editorial de todas las que existían en México tenía su línea de terror, que es uno de los géneros que más arraigo tuvo en el país. Podemos marcar desde José G. Cruz, no solamente con títulos como El Vampiro Tenebroso, sino en la misma historieta del Santo había historias bastante escalofriantes. Títulos clásicos que llegaron posteriormente, como lo fueron Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que son todo un ícono de la historieta de terror en México. Hermelinda Linda, que se llamaba Brujerías en aquel entonces y que retomaba completamente lo que era la escuela EC en el tipo de dibujo y en la temática que manejaban, mucho humor negro que después se fue haciendo muy se fue suavizando. El Monje Loco, que tuvo varias tiradas por distintas editoriales, la última de ellas fue en un tono cómico, que seguramente este comediante de la televisión fue la versión en la que se inspiró para hacer su parodia del personaje. Y tenemos Mini Terror, El Caballo del Diablo, o sea, hay infinidad de títulos que surgieron con el terror como fuente de inspiración, y fue de los más atractivos. De hecho, de las únicas dos historietas que se están publicando de manera pues periódica, podemos decir, y a través de los puestos de periódicos, valga la palabra, uno es de lucha libre y el otro es de terror, ¿no? Son Aventuras Enmascaradas y Soul Keepers, que esto es lo que refrenda el género del horror como uno de los de mayor arraigo en el país. También cabe señalar que para saltarse un poco lo que era la censura en las historietas, Editorial Warren decidió hacer magazines, ¿no? Historietas, pero en tamaño magazine, que eso salía completamente de la censura del Comic Code, del formato. Y con títulos como Creepy, Eerie, Vampirella, jalaron a mucha de la gente de EC y a otros autores de mucha calidad, y lograron hacer historietas de horror bastante bien logradas, a grado que editoriales como Marvel decidieron sacar su propio magazine, estelarizados incluso por Morbius. Creo que también hay que señalar que una gran herencia que nos ha dado desde la literatura a el cine son los personajes clásicos, ¿no? Las criaturas clásicas que son vampiros, hombres lobo, Frankenstein, que en su mayoría en los cómics, ya sea de una o de otra forma, aunque el cómic no sea referente de terror o de horror, se han enfrentado o encontrado con todos estos personajes, ¿no? Por ejemplo, de los cómics que traemos, está incluso la Pantera Rosa, donde se enfrenta a Drácula, a Frankenstein. Tenemos también, por ejemplo, de la vasta colección de Vampirexia, que ya estamos cerca de los 900 números. Muchos de los cómics no son de terror, pero sí se enfrentan a los vampiros. Por ejemplo, tenemos de Superman, tenemos del mismo Batman, que el tema nada más es que se enfrentan a algún vampiro o a algún hombre lobo. Entonces, también el género ha logrado meterse por ahí entre viñetas, en títulos que no son específicamente de terror. Ahorita que estaba recordando también, el Depredador de Horrores es de Rubén Lara, ¿no? También un título que se dio un tiempo, si mal no recuerdo fueron como 9 números los que salieron. Bueno, primero salió como fascículo en el 1000 chistes, en las páginas centrales, y luego salió en números junto con Duker, y creo que fueron 9 o 10 números, algo así. Y pues él salía con el fantasma de Lovecraft, nada más como guía espiritual, ¿no? Y ahorita que comentabas de tantos pues títulos que llegaron a existir en México de cómic de horror, ¿por qué creen que ese género ahorita en nuestro país no esté como en su mejor momento en cuanto a historieta? ¿Por qué de plano, si fue algo tan atractivo que tuvo tanto público, por qué creen que podría ser que no llame la atención o que no se esté a nadie ahí metiendo las manos por el género? Pues ahorita tenemos algunas pinceladas con Lugo Redux, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad en la historieta en México ya no tiene ningún título o ningún género. Eso iba a decir. Ya no se dedica a nada, ¿no? O sea, salvo las chambeadoras que está de vuelta al mercado y ya con repeticiones y readaptaciones y rebautizos de título, pues... la gente que está apostando por la historieta actualmente, pues ya van por otros lados, ¿no? Toda es historieta independiente, que no quieren irse por un género, sino más bien por un trabajo autoral que maneje otras situaciones. Pero también, aunque no es precisamente como que cómic de horror, sí algunos elementos todavía están presentes. Por ejemplo, de Augusto Mora, ya ves que tiene su zombie, también es que es medio comicón. O el cadáver y el sofá. Entonces hay cosas que no son de horror, pero todavía están los elementos presentes ahí. Valiant también creo que lo van a relanzar, ¿no? Y también es de vampiros. Sí, como bien apunta Everardo, ¿no? No puede haber cómic de horror si no, primero no hay un cómic en general, ¿no? Una escena comiquera sana y que pueda permitir la creación de una industria comiquera. Y bueno, también uno de los géneros más difíciles de escribir bien es el terror. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En México lo que tenemos es la falta de guionistas. Cuando intentan hacer cómic, o bueno, cuando intentan escribir una historia de lo que sea, normalmente el resultado es bastante nefasto. Pero si nos vamos al terror, pues podríamos ver las más recientes películas mexicanas que se han hecho de terror. Está el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo, está el Kilómetro 31, Las Lloronas. Son películas que uno las ve y son pueriles, y pueriles en el mal sentido de la palabra, ¿no? No quiero decir que sean pueriles porque sean para niños, porque no son ni para niños. Son pueriles porque están hechas con una mentalidad bastante infantiloide, que no infantil, porque infantil no quiere decir estúpido. Entonces, ese mismo problema se refleja en los cómics. Simplemente no tenemos buenos escritores de cómics. Y basta ver los eventos comiqueros en México, siempre se invita a dibujantes. Bueno, siempre son eventos de dibujo. Y cuando viene un editor estadounidense, viene a revisar dibujantes. No tenemos quien revise escritores. Y pues tenemos ahí una falta, un problema, ¿no? Y escribir terror es difícil porque no nada más es hacer el susto fácil, ¿no? Una buena historia de terror, aparte del susto fácil, que se vale, debe tener una atmósfera que de veras te genere miedo. Y eso en México es muy, muy difícil. Por ahí habrá dos o tres escritores que a lo mejor lo han logrado, pero son los menos. Y esas son las razones por las que, para empezar, ni siquiera hay cómic, porque no hay quien los escriba. Tenemos muchos dibujantes muy buenos, pero la mayoría de ellos no son escritores, así de fácil. Y también te quería preguntar, yo sé que estás muchísimo más al tanto, cómic de horror de otros países, por ejemplo, en el caso de Japón que has llegado de repente a leer? Yo sé que tiene títulos muy representativos por ahí, no sé qué tanto haya también en Europa, que no es fácil, tan fácil como quisiéramos, al menos de forma física, conseguirlo por estos lados, pero por el lado de Japón supongo que hay cosas interesantes. No, obviamente, todos los países con una industria sana del cómic tienen todos los géneros y habidos y por haber, se están publicando cosas bastante interesantes. Estoy hablando de Japón, la India, Brasil, todos esos países que de veras sus industrias son fuertes. En el caso de Japón, bueno, no, yo no soy muy fanático del manga, pero obviamente sé que existen muchos títulos muy buenos de terror. Yo he seguido a dos autores porque me parecen, aparte de originales, sus historias realmente son bastante macabras. Uno es Junji Ito, un mangaka que se hizo famoso obviamente por su obra, pero en Occidente muchos lo ubicamos a partir de una película que se llamó Uzumaki, La Espiral. Él es un dibujante bastante, bastante tétrico. O sea, su dibujo de veras, sin ser tan gore, sin ser tan sangriento, su dibujo de veras a uno le saca sustos nada más de verlo, ¿no? Este cómic de Uzumaki parte de una premisa que a lo mejor podría parecer un poco tonta, ¿no? Es un pueblo que está maldito por espirales. Se empiezan a aparecer espirales en todo el pueblo de las más distintas formas, ¿no? Desde una espiral que aparece pintada en una pared hasta caracoles, hasta una invasión de caracoles. Es todo el misterio, ¿qué sucede en este pueblo, no? ¿Qué tienen que ver con la espiral? Entonces, bueno, la historia es bastante... tiene tintes bastante surrealistas, tiene mucha influencia de H.P. Lovecraft. El final a lo mejor no es lo que quisiéramos, pero bueno, está muy acorde con el tono de la historia. Yo lo catalogo como una historia de fantasía terrorífica, porque es eso. Y las películas que se han hecho basadas en su obra son bastante, bastante buenas. Junji Ito es uno. El otro se llama Hideshi Hino y es también un mangaka. Él sí se basa mucho su obra en el gore. Tiene algunos cómics llamados, como por ejemplo Panorama of Hell, que es una visión, pues la verdad es que bastante nihilista sobre el infierno y cómo... se acaba el mundo y pues la mayoría de nosotros vamos a terminar en el infierno. Hideshi Hino se volvió famoso por una serie de películas que algunas de ellas adaptaron sus obras, que se llamó Guinea Pig, que en los años 90 eran como el santo grial de todos aquellos fanáticos del cine gore, porque había una película que se llamaba La Flor de Carne Ensangrentada, que muchos confundieron con una verdadera película snuff, este tipo de películas donde se mata a alguien a cámara. Bueno, en esta película destazan a una muchacha, los efectos están tan bien hechos que para el espectador poco avezado, pues pensaba que realmente estaban destazando a una muchacha viva frente a la cámara. No era el caso, incluso uno de los capítulos de la serie es cómo se hicieron todas las películas y ahí se veían los efectos y la chava sale después de la escena saludando vivita y coleando. La verdad es que Hideshi Hino es uno de los autores más locos que he leído en los cómics japoneses. Vale la pena revisarlos. Les digo, hay que tener la mente abierta para el cómic de terror, porque es muy fácil impactarse con el gore, con las escenas gráficas, con la violencia explícita, pero yo creo que el cómic de terror sí intenta ir siempre un poco más allá. En general, la literatura fantástica siempre pretende presentar una metáfora de la realidad. En el caso del terror, bueno, esta metáfora es presentada a través de cuestiones oscuras y sangrientas, obviamente porque... por el morbo que produce la sangre, ¿no? Todos nosotros tenemos sangre y a muchos de nosotros nos da miedo cuando sangramos. Todos tenemos una calavera adentro de nosotros. Entonces, obviamente, son símbolos que remiten a la violencia, son símbolos que remiten a la fugacidad de nuestra vida, ¿no? No hay que quedarse nada más con eso, hay que ver qué nos están proponiendo los autores. En el caso de estos autores japoneses, pues ellos sí lo que pretenden es como zarandear nuestras buenas conciencias a través de sus dibujos y de sus historias. Pero también hacemos pensar, por ejemplo, en el caso de Junji Ito, sus cómics serán todo lo macabro que quieran, pero siempre te pone a pensar también, bueno, cuál es la actitud del humano ante ciertas situaciones, ¿no? La pérdida de alguien estimado, nuestra propia visión respecto a la muerte, todo ese tipo de cosas, son cosas que permiten filosofar y creo que vale la pena por eso leer este tipo de cómics, ¿no? Y bueno, me quedo con esos dos autores. No conozco mucho sobre las obras comerciales de, de manga de terror, pero creo que estos dos autores valen la pena y sobre todo son fácilmente conseguibles en el mundo occidental. Digo, en México ya sabemos que estamos limitados en cuanto al mercado de historieta, pero bueno, siempre está el todopoderoso internet que nos permite hacernos con estas cosas. Bueno, igual me gustaría, yo creo que estaría interesante comentar un poquito sobre algunos autores representativos, ya sea escritores o dibujantes o títulos representativos de los cómics, pues más o menos, más también recientes. Obviamente por ahí estará Swamp Thing, Hellblazer, vamos, todo el tipo de adaptaciones y demás cómics de licencia que han estado sacando editoriales, ¿no? Por ejemplo, como Image. Todos estos títulos que tienen que ver con Freddy Krueger, Jason y demás asesinos seriales del cine. A quienes habría que destacar que Richard Corben obviamente también tiene mucho que ver ahí. Sí, a eso iba precisamente, a el regreso paulatino del horror a la industria del cómic, ¿no? Fuera de los magazines. Les comentaba Morbius que para poder salir en un título tan importante como El Sorprendente Hombre Araña, no era un vampiro muerto, ¿no?, sino que se le pone el adjetivo de Morbius el vampiro viviente. Entonces, poco después, las grandes editoriales van retomando a los personajes de horror con títulos como House of Secrets en el caso de DC, donde ya van apareciendo La Cosa del Pantano, El Mensajero de Ultratumba y otros personajes de horror, mientras que Marvel en respuesta manejaba al Hombre Cosa, a el Hombre Lobo y al mismísimo Drácula, ¿no?, y a Frankenstein, que aquí debemos destacar el trabajo de Mike Plug en el dibujo en Frankenstein y a Jim Collan en Drácula. A partir de entonces hubo un repunte de los monstruos como personajes protagónicos de historietas, como tú lo estás señalando ahorita. Hay que ver el porcentaje de cómic de horror que se está manejando actualmente. De hecho, hay parte de la herencia de House of Secrets y estos personajes se pasa a la línea Vértigo, que empieza trabajando con autores ingleses que van manejando a partir del concepto de Alan Moore con un suspenso sofisticado. Sí, esta línea Vértigo en su momento fue la cuna donde surgieron todos los grandes escritores que hubo en los años 90 y principios de la década de los 2000. Como bien mencioné Berardo, Alan Moore, y de hecho, Alan Moore junto con una camada de escritores ingleses como Jamie Delano, Garth Ennis, el mismo Grant Morrison, llegaron a meter cómics, muchos de ellos de terror, y con resultados fantásticos, porque aparte era un terror muy diferente al que se manejaba en Estados Unidos y que de hecho influyó tanto que permeó fuera de la esfera del cómic, y pues muchas películas y novelas se ve que tienen la influencia de Alan Moore y de estos escritores británicos. Bueno, Alan Moore obviamente nos sorprendió con Swamp Thing, que es es uno de los referentes del cómic de terror universal. Hay que no se puede andar caminando por ahí por la vida sin haber leído Swamp Thing, sobre todo porque, y en palabras de Alan Moore, cada arco de las historias reflejaba una temática diferente dentro de las temáticas clásicas del terror. Están los monstruos, está el terror psicológico, está ese terror real, ¿no?, el de los psicópatas. El mismo Neil Gaiman también, algunos números de Sandman, tiene números que son bastante tenebrosos, sobre todo donde aparece este villano que se llama The Corinthian, que es una pesadilla. Hay todo un arco basado en una convención de asesinos seriales y son unos números bastante, bastante terroríficos. Digo, uno los lee y sí le sacan bastantes sustos. También, todo Hellblazer está basado en el terror. Es también... lo interesante de Hellblazer es que, como ha sido manejado por diferentes escritores, cada escritor toma un punto de vista diferente sobre algún tema y lo giran hacia el terror. Hay una historia muy buena que, si mal no recuerdo, está escrita por Garth Ennis, donde está encerrado en la cárcel John Constantine. Lo amenazan obviamente los diferentes grupos étnicos que hay adentro, y en una de sus venganzas lo que hace es a los musulmanes, que rezan varias veces al día y tienen que rezar con la cabeza orientada hacia la Meca, bueno, hace que recen con la cabeza en el sentido contrario a la Meca, lo cual es considerado la peor blasfemia dentro del Islam. Y obviamente, bueno, quizás el punto negativo de ese tipo de cómics es que uno debe tener la referencia social para que se tire el miedo, ¿no? ¿Por qué les preocupa tanto a los musulmanes rezar hacia el otro lado, ¿no? Pero bueno, una vez que se salva esa barrera, los cómics, la verdad es que sí le sacan a uno unos tremendos sustos, ¿no? Por no decir otra cosa. Y también pensando ahorita, por ejemplo, en la pila de cómics que trae David, que obviamente no los pueden ver, pero ya los estuvimos hojeando ahorita nosotros ahí, revisando las portadas, es este... No sé si ahorita, aparte de Zenescope, haya otra editorial que esté así clavada casi 100% en este es nuestro género, el horror, aunque sea el horror sexoso, pero pues ahí se la han jugado ya desde hace varios años, ¿no? Con los Grim Fairy Tales, también con el Cthulhu Tales, ¿no? También es de Zenescope, ese es de Boom, y tú, yo sé que tú lo coleccionas desde hace mucho tiempo, no sé si todavía lo compras, David, pero... ¿qué características tenían estos cómics o tienen de Grim Fairy Tales, que son estas adaptaciones de cuentos clásicos, pero hay con un giro de medio sexosón, pero también de horror, obviamente, ¿no? Sí, no, de hecho, al parecer iban un poquito más apegados a las, por ejemplo, a las historias originales de los hermanos Grimm, que ya ves que, por ejemplo, dicen que Caperucita Roja, el lobo sí se comía a la abuelita y tenían que abrirle la panza, eran menos rosas las historias, ¿no? Así que las historias antes de Walt Disney eran un poquito menos rosas, y precisamente Grim Fairy Tales así las trataba. Era tanto la historia del clásica, por ejemplo, de Blancanieves, como un reflejo en la vida real de la historia, donde salía un supuesto príncipe con una chica y como no le hacía caso, pues acababa matándola, y se veía sangre y sesos y todo, y pues bastante interesante también, muy, muy buenas. Y también ahorita la que está muy, muy fuerte es en Dynamite, que saca Army of Darkness, que es de Ashley Ash, que viene de la película Devil Did, que por cierto viene el remake, no sé si ya vieron el tráiler, se ve interesante. Según la noticia es que en el remake la protagonista va a ser femenina, que no es nueva porque precisamente la serie que está corriendo de Army of Darkness es una mujer también, el personaje principal. Y en Army of Darkness ahorita ya ha tenido varios crossovers, se ha enfrentado con Sheena, con Darkman, con Marvel Zombies, inclusive con un crossover que está sacando ahorita que se llama Prophecy, que sale Vampirella, Panta, el Reanimador, Drácula, todos los personajes que te puedas imaginar. Con Freddy y Jason también sacaron un crossover, que decían que ese era originalmente para guión de la película, e inclusive con Obama, Army of Darkness salva a Obama, acá en la fiebre presidencial de hace unos años. Incluso salió una versión de Obama, pero es de President Evil, que también está bastante cotorrona. Entonces, y pues ahorita realmente, como hemos estado viendo desde películas hasta televisión, lo que está de moda son los zombies. Lo que hace algunos años fueron los vampiros, ahora son los zombies. Ya ves también Boom, pues está sacando cómics de zombies. La misma Marvel, pues con los Marvel Zombies ya llevan creo que como 7 vueltas a los personajes, ya las últimas ya no están tan interesantes, pero siguen con los zombies. Lo único que vale la pena son las portadas de Suidam. ¿Qué otra cosa? Chucky también ha salido en las revistas. Las que traía de una editorial un poquito chiquita, Avatar, que esa sacó, pues ahí en la calle del infierno, que son bastante duras, bastante fuertes las imágenes. Y esa misma editorial tiene varios títulos de Warren Ellis que también son bastante fuertes. Y no creo que no traen el código, por eso son bastante sangrientas. Y esos de colección de Viernes 13, Freddy Krueger y Littlefield, creo que fueron los 3 títulos que sacó. Tuvieron una corrida como de 10 números cada una. Y también fueron de las que empezaron con portadas variantes de 6-7 portadas diferentes por número. Que gracias a eso, pues yo compré como 3 repetidos porque veía la portada y dije, esta no la tenía. Pero sí, son muchos de los personajes, ahora sí que un poquito más de cine contemporáneo, de terror, los que están ahorita siendo publicados por diferentes editoriales. Y bueno, igual como comentábamos ahorita, CineScope, pues súper casado con el género de horror. A ver también cómo le va a esta cuestión de Kamite con publicando pues puro cómic de horror, ¿no? O sea, a ver qué tal pega, a ver si el género nos acaba de ganar o convencer de nueva cuenta. Señor Ferrer, señor Vidal, ¿algún comentario adicional sobre esa cuestión del cómic de horror? Sí, algo que se me brincó mencionar cuando comenzamos a hablar de los cómics de la época dorada, en particular ese, es que, bueno, el cómic de terror muchas veces nos causa una impresión, nos causa un shock, porque pone a prueba nuestros valores morales. Entonces muchas veces uno tiene que darse a la tarea de hacer la introspección, de ver si realmente lo que le está a uno impresionando es la aparición de sangre, la aparición de un monstruo, o el hecho de confrontar nuestros propios prejuicios y creencias. Creo que ese es el mayor valor que tiene el horror, ya sea en literatura, en cine o en cómic, cuando está bien hecho. Los cómics de ese pusieron a prueba toda la moralidad estadounidense en los años 50, y de hecho fue en parte por eso que se intentó censurarlos. Recuerdo mucho, hay una historia en el cómic Weird Fantasy, no necesariamente es de terror, es más de ciencia ficción. La historia se llama Día del Juicio y es toda la historia. Aparece un astronauta enfundado en su traje porque está en un planeta extraterrestre. Está analizando a una sociedad de robots para ver si le permiten la entrada de ese planeta a la Federación Galáctica. Pero en estos robots hay dos razas, los naranjas y los azules. Obviamente una de las dos razas pues está sobajada, no tienen los mismos derechos, no hay igualdad en todo el planeta. Entonces el astronauta decide pues que no los van a aceptar en la Federación. Y el último panel es muy interesante porque dice, bueno, y el astronauta se enfiló hacia la Tierra para vivir en paz con sus hermanos humanos. Y el último panel se quita el casco y es negro. Esto salió publicado en los años 50 en Estados Unidos, lo cual era una ofensa para toda la moralidad racista que todavía hoy existe en Estados Unidos. Entonces, este tipo de historias de EC Comics abundaban en toda su línea editorial. Y fue una de las razones también por las que se intentó callarlos a través de la censura y obviamente a través del el código de los cómics. Y bueno, eso es lo que sí quisiera que quedara claro. El terror normalmente nos espanta porque nos hace dudar de nuestras propias creencias. Y ahí es donde radica muchas veces el miedo y es la forma más fácil de tener sometido a alguien si es a través del miedo. Cierto, hay historias muy inteligentes dentro del género del horror o del terror, y pues es muy difícil lograr esta simbiosis entre dibujo y historia. A pocos autores son los que lo logran, pero son contundentes en sus argumentos. Aquí también hay que hacer la aclaración que hay cómic de terror y cómic de horror y horror de cómics, ¿no? Que es la mayoría de las veces. Creo que ahora en estos momentos en la industria, donde hay industria, por supuesto, goza de una salud increíble. Hay horror para todos los gustos, hay para niños, para adultos, porno gore, como es el caso de Fausto en su momento. Y pues, como bien apuntaba David, muchos de los títulos que están surgiendo ahora se basan o en películas o en series de televisión que han tenido relativo éxito. Y eso habla de que el horror va a ser algo siempre atractivo para la gente. Sí, ahorita que mencionas de depende de qué lado veas que es el horror, por ejemplo con las sagas estas que están ahorita de Crepúsculo, que son hombres lobos y vampiros, pero eso no sé si el horror sean los monstruos que aparecen o en sí las películas, las series del Diario de Vampiros. Entonces todos estos temas que ya han sido recurrentes, como mencionaba también lo de los zombies, ahorita que ya están de moda y yo creo que se van a poner más de moda en México con los cómics nuevos que vienen. Y incluso, no sé, creo que también en la historieta mexicana también hubo zombies, ¿no? Por ejemplo, no hemos mencionado a los Burrón. El Muertito Sabrosón. De los Burrón no hemos mencionado también a los personajes de Satán Carroña y Cadaverina, que son propiamente monstruos, pero son más jocosos, son más a la mexicana. Incluso todos estos personajes que han traspasado el celuloide, que como hemos mencionado están ahora en cómics. Y lo curioso es que el hecho contrario casi no se ha dado, que estos personajes del cómic de terror vayan a la pantalla grande. Entonces yo creo que también va siendo hora que pongan ahí los productores el ojo para que nos traigan algunas cintas interesantes basadas en esos cómics, ¿no? Y bueno, pues entonces después de haber escuchado algunos comentarios aquí de los caballeros comicaseros, no olviden escribirnos a revistacomicase@gmail.com o simplemente en el Facebook o en el Twitter, recomendarnos algún título de historieta de horror que estén leyendo actualmente, ya sea que se pueda conseguir físicamente o no, siempre habrá forma de localizarlo. Yo tengo una recomendación para un ratito, dentro de un ratito más, que les quiero hacer. Es un cómic que ya no se publica, de Vértigo, que me prestó el señor Alberto Calvo, que habría estado genial que hubiera estado por estos rumbos con nosotros. Y estaba ahorita investigando si se puede conseguir. Aparentemente no existen como antologías, pero pueden comprar números sueltos. Se trata de el cómic de Flinch. Ahorita les vamos a platicar un poquito de eso. Un título muy interesante que ya existió hace pues como 10 años ya casi. Sin más por comentar, obviamente es un tema muy amplio. Vamos a dar por terminada este aquelarre y estas grapas comicaseras, y vámonos ahora de nueva cuenta, si el señor Ernesto Mata nos lo permite, vámonos a escuchar la segunda intervención del comicancionero. Cancionero de la viñeta al gañote. Bueno, y para finiquitar ya el tema de cómics y horror, vamos a irnos con esta canción. Originalmente esta canción la tocaba un grupo que se llama Blue Oyster Cult, son los escritores, pero vamos a escuchar la versión de un grupo que tiene un nombre pues bastante manguero, bastante mangoso, Razor X. La canción se llama Godzilla. Y esto viene en un disco que se llama Superhéroes. Entonces disfrútenla. Razor X fue una banda formada por varios virtuosos, cada uno en su instrumento. Escúchenla, disfrútenla y esperemos que en la próxima versión cinematográfica del Rey de los Monstruos, Godzilla, pueda incluirse una versión de esta canción. las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y aparte, obviamente, de recomendarles, si es que nunca tuvieron el número 6 de Comicace, pues que lo pidan con nosotros. Tuvo en su momento pues dos portadas, una de Miracle Man con Captain Marvel, el Capitán Marvel de Mauricio Herrera, la portada, y la otra de Vampirella, porque fue de Jesús Antonio Hernández con color de Renato Guerra, que fue el tema, pues sí, central de ese número, el texto del señor Ferrer. Aparte de recomendarles que se consigan este número horrorífico de Comicase, pues ya les podemos presumir que en unos cuantos días solamente ya la pueden ir apartando ahí en su tienda de cómics, encargándola. Vamos a estar ya pues sacando a la luz el número 18 ya de Comicase. Pues viene interesantón, como ya les habíamos comentado hace unos minutillos. Pues el tema general de la revista de esta edición son mujeres y cómics. Ya que la tengan en sus manos, más o menos notarán que de qué estamos hablando. Ahorita les vamos a venderles por anticipado la revista para que a ver si se animan. Trae varias cosas chidas. Vamos a hablar de Valentina, este cómic europeo de culto también, de Crepax, de Guido Crepax, Guido. Y este texto es del señor Santiago Fernández, ¿no? Que es un conocedor de Valentina, y por fin, después de nada más 4 años, estále rogando que nos escribiera algo de Valentina, que si no me equivoco fue tema suyo de tesis o algo por el estilo, o de un congreso que fue a tomar. Vamos a platicar de Valentina. Por ahí tuvimos el señor Eduardo Arredondo, se puso a entrevistar a Buba. Ahí se vieron en un café ahí cultural ahí en Coyoacán. Se juntaron Lalo Arredondo y Buba, la creación de Pepe Quintero, para platicar un poco. Una entrevista ahí exclusiva que nos dio, una entrevista bastante existencial. También por ahí tenemos un artículo muy padre, que es la primera parte, de hecho, porque sí era un temita extenso, que hizo aquí la investigación el señor David Méndez, también con la escritura también de Elizabeth Salomón, que es sobre Yolanda Vargas Dulce, que es la primera parte de dos textos, que también está muy sabroso, pues ahora sí que de la reina de la historieta mexicana, y pues de todo lo que llegó a publicar en su vida, y lo que y cómo repercutió en la televisión, en el cine, y cómo, aunque usted no lo crea, pues hoy seguimos viendo historias suyas en televisión, ¿no? Después de más de 50 años de haber sido escritas y publicadas. Tuvimos también por ahí una entrevista padre de Jorge Cervantes, colaborador de la revista, con Belicosa, acerca de su webcómic. Por ahí tenemos un cómic de Eva Cabrera. El señor aquí, Vidal Rodrigo, se aventó un texto sobre cómics de mujeres, el papel de las mujeres en la historieta como creadoras, qué tanto se les hace de lado, qué tanto se les toma en cuenta, y es el que sirve como de preámbulo a una serie de mini textos. Si ustedes han llegado a tener la Comicase de Alan Moore o la de Frank Miller, en la que varios colaboradores escriben unas líneas, una página de distintos personajes representativos que elegimos de la historia del cómic. Son como alrededor de 9-10 personajes. Ya estarán dándose cuenta de quiénes son al conseguir la revista. Y ahorita se me va el nombre de nuestro entrevistado, el editor de Así Soy y Qué. Tuvimos la oportunidad de localizarlo por medio de uno de los cursos que imparte. De estos, más bien, más que de los cursos, de estas charlas de repente que organiza Carlos Camaleón, otro colaborador de la revista, Juan Carlos Aguilar, se puso en contacto con quien en su momento fuera el editor de Así Soy y Qué, y salió una entrevista bastante, bastante interesante, la verdad. Además, ya para terminar, vamos a ver por ahí cosas de La Mujer Maravilla, de Mafalda, de Cindy la Regia, sobre Rubí también, el personaje de Yolanda Vargas, la reportera Brenda Starr. Hasta incluso un poquito ahí de manga sobre Ryoko Ikeda. un texto de Adalisa Zárate. Hay cosas interesantonas. Y cerrando también, por ejemplo, con el señor Huaco, Raúl Hernández, que nos escribió un artículo sobre Leticia Lerner, la super niñera, este cómic de DC que fue pues retirado de la venta. O sea, sí se ha llegado a reeditar la aventura esta de la super niñera en algunos tomos posteriores, pero en su momento lo prohibió el mismo sello, ya sabrán por qué. Y también ya más o menos por estas fechas, en unas semanas más se van a cumplir 20 años de la muerte de Superman. Y por eso mismo el señor Alberto Calvo nos escribió un texto al respecto de lo que en su momento significó la muerte de Superman y en qué contribuyó o en qué perjudicó al escenario del cómic, a la escena del cómic. También el señor Ferrer tiene su texto de Judge Dredd que tanto quería meter. También comentando las películas, el cómic obviamente como lector. Y para cerrar la edición, también se están cumpliendo un aniversario importante del santo, el hijo del santo en este caso. Es el 30, ¿verdad? ¿Me equivoco? 30 aniversario de luchador. Y entonces se conjuntan ahí dos textos sobre el tema, dos aportaciones sobre el tema en la revista, que es un pequeño cómic homenaje, escrito acá por el señor Ferrer, dibujado por Andrés Morán, y un artículo muy interesante, entrevista de Mayra Benítez y José Miguel Alba con uno de los colaboradores pues cercanos también del taller de José G. Cruz, en el que nos platican de bueno cómo caramba se hacía la fotonovela, el cómic de más bien del santo de José G. Cruz, y muy interesante. Y obviamente también las recomendaciones del señor Ferrer con el factor mutante. Más o menos esto es todo lo que trae la revista. Dos portadas, una del señor Pepe Quintero, la otra de Dianilla Cornejo, que también, como les decía, pues afortunadamente ha gustado bastante. La pueden conseguir en su tienda de cómics favorita, y si no la venden en su tienda de cómics cercana o no hay en donde viven, la pueden pedir con nosotros al correo enviocomicase@gmail.com y se les mandan varios chuchulucos con su compra, que el botón o el sticker o demás cosillas. Nada más es cosa de que manden el correo y ya les decimos cómo lo pueden conseguir. Y antes de terminar, vamos a dar unas recomendaciones y también por ahí tenemos unos regalillos. Yo, como les comentaba hace ratito, me prestó Beto Calvo, si no me equivoco, es la colección completa, tengo que checarlo, porque si no es completa y yo se la desacomplete, espero que no, de un cómic que se publicó allá por el 99, dos años nada más, del 99 al 2001, fueron 16 números que de una un cómic llamado Flinch, ¿cómo le llamaban? La antología de horror, tal cual, de Vértigo, del sello Vértigo. Y lo padre que tenía esta historieta, que era, presentaba en cada número entre 3 y 4 historias cortas de distintos autores que de repente pues no, ni siquiera estaban familiarizados o relacionados con el género de horror. En el primer número, muy cotor, muy interesante, pues, por ejemplo, viene una historia dibujada por Jim Lee que pues para nada es en lo que se mueve normalmente. En este título llegaron a trabajar, como les digo, hubo historias de Jim Lee, de Bill Willingham, de Frank Whiteley, los que venía hoy leyendo, por ejemplo, en el metro antes de llegar para acá, había obviamente de Garth Ennis, Kelly Jones, también un autor que tiene mucho que ver con el cómic de horror, Azarello, Bill Sienkiewicz, que por cierto no se pronuncia así, el otro día estaba viendo un video de YouTube en el que él pronunciaba su apellido correctamente y no me acuerdo cómo es ahorita, así que luego lo tendré que buscar. Y de hecho nada más corrió durante 16 números, no fue el mega exitazo tal vez que se hubiera deseado, pero de hecho lo que estaba checando en internet es que el número 11 de esta historieta, en su momento cuando se publicó, se ganó una de las historias que aparecieron ahí, se ganó el premio del Horror Writers Association Bram Stoker Award por la historia Red Romance, que ya la estaré checando en próximos días. Y lo bueno es que si bien no existen antologías que haya lanzado DC o Vértigo para rescatar estos títulos interesantes, estas ediciones interesantes, sí hay en internet, por ejemplo en Amazon, si ustedes son de comprar en Amazon, y hay a muy buen precio, pueden incluso conseguir el número 1. Pueden empezar a conseguirlos así sueltitos. Y no dudo que estén, de hecho, todos los la serie completa escaneada por ahí. Creo que vale mucho la pena. A mí me causó mucha curiosidad el título cuando me dijo Beto Calvo que, creo que incluso aquí un día platicando sacó el tema de que en una de las historias te platican una, cuál es la verdadera historia del Titanic. En una historia, en una aventura, bueno, que publicaron aquí, titulada Satanic, que te platica de que en verdad lo que sucede es que durante todos los días en que estuvo en el mar este barco, pues estaban realizando todo tipo ahí de ritos, en el que los pasajeros de la clase A perseguían, mataban a los más pobres y los estaban ahí decapitando y haciéndoles demás barbaridades, hasta que en un momento logran llamar la atención del señor Patas de Cabra, a quien querían llamar. Aparece y es quien en verdad parte en dos el barco, y todavía hay otra cosa muy cotorra que pasa al final de la historia, ojalá la puedan rastrear para no quemárselas del todo. Así que vale la pena que lo chequen por ahí, como les comentaba, yo creo que en Amazon seguramente, o búsquenlo en internet, vale mucho la pena. Y también, nada que ver, otra recomendación breve, creo que ya les había comentado, igual checar Hellblazer, yo creo, para no salirme tanto del género, y American Vampire sigue estando bastante bueno también de Vértigo, ojalá llegara a ser en algún momento publicado en español, creo que tendría muchas posibilidades de pegar, y sobre todo porque el escritor es el mismo que está haciéndose cargo ahorita de Batman, que le está yendo muy bien, ya le soltaron por ahí un título de Superman, entonces, y es el mismo escritor, así que seguramente creo que podría llegar a funcionar. Señor David, ¿qué nos recomienda usted? Un horror de cómic, a ver. Bueno, yo ahorita también quería recomendar esa parte del cómic. La película que va a salir de Ralph el Demoledor, yo creo que para cuando escuchen esto ya está en carteleras. Lo interesante y lo triste de esta película es que una de las de las voces principales la hace María Antonieta de las Nieves, una persona que pues tiene años en el doblaje y desgraciadamente no lo hicieron con bombo y platillo como lo hacen con las pseudoestrellas que llegan a doblar las películas ahora, ¿no? Pero la película está muy muy padre, muy entretenida. Obviamente es sobre videojuegos, sale un sinfín de personajes ahí, de cameos durante la trama. Yo creo que ahí lo interesante va a ser o verla muchas veces, o ya que tengan su edición en DVD, ponerle pausa y ponerse a ver qué personajes son los que aparecen ahí, ¿no? Y en cuanto a cómic, pues yo creo que algo que nos marcó a ciertas generaciones, por lo menos a mí sí, que siempre que les dicen navaja suiza, pues les viene a la mente un personaje, ¿no? Que es MacGyver, este personaje televisivo, que recientemente tendrá cuestión de mes y medio, Image sacó una miniserie, por lo pronto para empezar, de este pseudohéroe, que no, yo cuando lo veo, me acuerdo mucho de Rodrigo, porque este es así como que medio científico. Medio científico. No, MacGyver. MacGyver es medio científico. MacGyver. No, MacGyver es el medio científico. No, lo interesante de este cómic es que lo sitúan poco después de la última temporada de la serie y está escrita precisamente por el co-creador, más bien por el creador, está coescrita por Cristo. No, por el co-creador de la serie de MacGyver, por el Lee David Zlotoff, y el dibujo, ahora que hemos estado hablando de chicas y que va a ser el tema de la comicase nueva, el dibujo corre a cargo de una chica, Will Sliney, que es que es relativamente nueva en el medio del cómic, y lo interesante es que quisieron darle un poquito de actualización a la imagen de MacGyver, que ya... Ah, yo te iba a decir que es blogger, ¿o qué? También es blogger. Y este... Que realmente ya no es tan parecido a Richard Dean Anderson el dibujo. Pero no sé por qué lo he estado tratando de ver y se me figura algún otro actor más moderno. Entonces seguramente a lo mejor están preparando algo por ahí. Ya no es Richard Dean Anderson. Obviamente él ya está gordito, ya está canoso, ya está grande, ya está viejo. Ya sería más bien como el abuelito de MacGyver. Pero sí, el título guarda mucho la esencia del programa. Está muy padre. Y al principio de la historia, un francotirador le ofrecen $7 millones por matar a MacGyver. Entonces MacGyver, aparte de tener que pelear contra unos narcotraficantes, no son narcotraficantes, contra unos maleantes, hay unos traficantes, va a tener que salvar su vida también del francotirador. Entonces sí, esta miniserie, que son 5 números, esperemos que prometa bastante para muchas más miniseries. Digo, al menos yo, que soy fan del personaje, para que salgan más historias. Berardo, no sé qué nos traiga por ahí. No, pues con MacGyver me la mataste, David. Y sin navaja. No, pues yo quisiera recomendar la obra de Tony Sandoval, que se ha publicado en México, que, como bien apuntaba David, tiene pinceladas de cómic de horror, como son El cadáver y el sofá, y Nocturno, que los ha editado en México Caligrama. La primera viene en el formato primario que utilizaban, que era de novela pequeñita, y Nocturno ya viene en una edición tipo álbum europeo. Yo les recomendaría que buscaran esto primero en internet, para que vean que les va a llamar bastante la atención. Es un trabajo no solamente plástico muy bien logrado, sino que Tony es un autor completo que sabe hacer muy bien su trabajo como escritor, y como dibujante se complementa bastante bien, y se van a dar cuenta el por qué tiene cautivado al público europeo, y que es allá donde realiza su obra, ¿no? También se ha editado en México Epidemia de Melancolía, esto por parte de Resistencia. También es una antología bastante bien lograda de varios de sus trabajos. Se ve desde su influencia lovecraftiana, que no se ha podido despegar de ella, afortunadamente para todos los fans de Lovecraft que tiene por acá. Y pues es un trabajo bastante, bastante bien hecho. Y pues se van a llevar una sorpresa si es que no conocen la obra de Tony Sandoval. Y bueno, ya durante el tema central, Jorge Tobalín mencionó que tengo en mi posesión un libro llamado The Horror. Los cómics que el gobierno no quiere que leas. La verdad es que es un trabajo, si no completo, por lo menos es bastante pintoresco, sobre los cómics de horror de la época dorada en Estados Unidos. Está muy interesante porque no nada más trae ensayos sobre algunos temas que se manejaban en esos cómics, también trae algunas historias completas, trae muchas ilustraciones, varias de las portadas. Simplemente escuchen los nombres de los artistas que aparecen en este libro. Viene Steve Ditko, Bill Everett, Alex Todd, Wallace Wood, Basil Wolverton. Vaya, o sea, es un quién es quién del cómic de terror en Estados Unidos. También vale mucho la pena porque trae un DVD donde viene un pequeño, no documental, más bien documentación sobre cómo fue todo este proceso en los años 50 en que se creó el Comic Books Code Authority. Y bueno, creo que el libro lo he llegado a ver aquí en algunas librerías que traen libros importados. Yo lo compré en internet, me salió mucho más barato. Y creo que la contraportada explica perfectamente por qué este libro debe estar en su colección. Simplemente la contraportada dice: este libro contiene asesinatos, matanzas, robo, violación, canibalismo, carnicería, necrofilia, sexo, sadismo, masoquismo y virtualmente cada especie de crimen, degeneración, bestialidad y horror que exista. Estas palabras fueron sacados de un folletín que publicó el gobierno de Estados Unidos, que se llamaba Comic Books y Delincuencia Juvenil. Entonces, búsquenlo, se llama The Horror. La portada es un dibujo de Steve Ditko bastante, bastante terrorífico. Y se los recomiendo mucho, está bastante, bastante interesante. Y ahora sí, para despedirnos después de estas recomendaciones comiqueras, después también de este tema central de cómics de horror, tenemos por parte de la gente de Corazón Films, de la distribuidora, tenemos tres pues muy chidos, queremos suponer, porque yo no los he visto, nada más los ha visto Eli. Chalecos de Dread 3D, el juez del apocalipsis, que se van a ir para pues tres comiqueros que logren el siguiente reto que les tiene señor Rodrigo Vidal. Bueno, la mayoría de los fanáticos mexicanos conocimos al Judge Dredd porque hubo una revista española sobre heavy metal que publicaba historias del juez Dredd. De hecho, publicó muy buenas historias escritas por Matt Wagner y dibujadas por Simon Beasley, que es considerada una de las etapas clásicas del juez. A los tres primeros que nos digan cómo se llamó esa revista, se van a llevar su chalecote. Y recuerden, un buen juez nunca se quita el casco. Y su respuesta la deben mandar a revistacomicase@gmail.com. Nombre, por favor, y domicilio de una vez para aquellos tres primeros que lo ganen, sobre todo para ubicar que vivan en el DF, porque esta promoción, este regalillo, ya se los estaremos recompensando, compensando más bien a quienes no viven en el DF con otro premiecillo próximamente, pero en este caso los chalequillos se van a quedar en el DF, así que si usted es comicasero y es de los que nos va a saludar de repente a las presentaciones o a los eventos que tenemos, pues tiene posibilidades de llevarse un chaleco si de Dredd se contesta aquí a la maquiavélica pregunta planteada por Ferrer y por Vidal para ustedes. Sin más, pues estén al pendiente de comicase.net, de el Twitter y el Facebook de Comicase, para que chequemos, confirmemos con ustedes el hecho de la presentación del nuevo número de la revista. También recuerden que vamos a estar por ahí en Festo Comic moviendo Comicase y un lanzamiento, que tenemos por ahí listo. Señores, no sé si gustan despedirse. Bueno, pues nos seguimos escuchando por aquí. Esperamos verlos en la presentación del próximo número de Comicase. Y pues léanla, hombre, vale mucho la pena, no nada más. Yo no nada más soy escritor, también soy lector de la revista. Sí, los esperamos en la presentación de la revista y en Festo Comic. Bueno, pues igual no, nos despedimos. Y recuerden que leer un cómic diario nos mantiene una imaginación sana. Con esos cómics que lees cachondos, mantienes una imaginación sana, David. En verdad. Y el señor Ernesto Mata no quiere decir nada, pero bueno, esto fue el episodio número 6 de Comicase. Nos estamos escuchando. Bye. El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.